RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Buenos Aires. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner inauguró el Museo del Casino de Oficiales de la EFI. Pero en el lugar ya existía un museo. Se modificó el piso de Capucha, el lugar donde alojaban a los detenidos. Se agregaron proyecciones y fotografías de los desaparecidos. Enrique Cachito Fuchman, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, sostuvo que están desapareciendo a la ESMA. Están intentando hacer desaparecer a la ESMA. Había un acuerdo entre los organismos que tenía que ser un lugar que tenía que interpelar. O sea, que tenía que interpelar a toda la sociedad, a todo el pueblo argentino. En vez de eso, durante todos estos años lo que llevaron adelante fue lo contrario de interpelación. Murgas, asados, festivales, reuniones partidarias, que se podían hacer en cualquier lado, menos en ese lugar, y era lo que se hacía. Y en un momento dado, todo lo que quedó como la ESMA fue el casino de oficiales, que era el lugar físico donde los tuvieron a la mayoría secuestrados. Y que habíamos logrado que ese lugar estuviera tal cual lo habían dejado los militares. Porque decíamos que eso también tenía que ver. Nosotros no queríamos que aparezca ahí una picana. No nos interesaba. Porque aparte decimos que las paredes hablan. Y entonces cuando alguien visitaba el lugar, apenas y con la explicación que daban los guías y los escaparates que había ahí, haciendo algunas indicaciones, la gente recorría el lugar sin más que eso. Las paredes te hablaban, te interpelaban. Fuchman explicó cómo era Capucha cuando estaban secuestrados y cómo está ahora. Denunció un intento de reconciliación y la presencia de Milani en el acto de inauguración. Capucha está en un tercer piso, es el último piso, empieza a partir de ahí, está el techo, que es un techo a dos aguas, y donde la parte más baja del techo a dos aguas estaría a unos 60, 80 centímetros del piso. Ahí colocaban paneles de madera, colchonetas, paredes de madera que separaban las colchonetas. La colchoneta contra la pared, los pies nuestros iban del lado de la pared, la cabeza al lado del pasillo. Y ahí estábamos nosotros, acostados con nuestras capuchas y billetes en los pies, día y noche. Yo estuve 6 meses y medio ahí. Y nosotros decíamos que la gente cuando lo recorría, aunque no estaban ni las colchonetas ni los tabiques, apenas con esa explicación de los escaparates y de los guías, entendía bien, sentía muy bien lo que ahí había sucedido. En cambio ahora, si lo van a recorrer, ya no van a caminar por el piso, porque se ha puesto un piso flotante. O sea, uno está por arriba. Y en la zona donde estaría la capucha, donde estaría la colchoneta, en algunos lugares hicieron como entrada de ese piso flotante. Y en uno de ellos lo cortaron y armaron un cajón y ponen en cajones como estos estaban los compañeros. O sea, nos metieron en un cajón. Falta que lo coloquen la tapa y nos den por muertos. Y a partir de ahí, la reconciliación nacional. Porque realmente es eso, nos metieron en un cajón, nos metieron a los sobrevivientes y metieron a los compañeros desaparecidos. Y si algo faltaba para meternos en un cajón, hoy esta inauguración fue con un genocida, porque estuvo presente el general Milani. Al día siguiente de la inauguración, Víctor Basterra, sobreviviente de la ESMA, recorrió el casino de oficiales y dijo no entender qué quisieron hacer en el lugar. Qué horrendo que es esto, por favor. Acá es Capucha. Acá comenzaba Capucha. ¿Qué es esto? Esto es Capucha, lamentablemente totalmente alterado. No entiendo que han tratado de hacer esto. No lo entiendo, no entiendo. Pero bueno, este era Capucha. A partir de esto, de esos caños que están ahí, comenzaba Capucha propiamente dicha. Todo esto, yo estuve allá, mi primer lugar fue allá en el fondo, después estuve más para este lado. No entiendo qué han tratado de hacer con este piso, me parece una burrada, pero bueno. En estos lugares estábamos puestos en esas especies de cuchas, de lugar cerrado, eran paneles de 1 metro de alto por 2 metros de largo, y ahí entre panel y panel había una colchoneta. La cabeza de este lado Por acá transitaba el guardia. Este es el lugar donde transitaba el guardia, ¿no? Sobre esta madera. Entonces, este. Primero pasábamos por el sótano, porque primero nos torturaba. Mm. Primero nos... La tortura era permanente. Entonces, después cuando una especie de... Se daban un descanso ellos y te subían acá a Capucha. Y este es el lugar de permanencia de... Pasaron miles de personas por acá. El tiempo de permanencia variaba, podía ser de 3 días a 3 meses o 3 años. Basterra habló de alteraciones molestas. Capucha está en un tercer piso, es el último piso, empieza a partir de ahí está el techo, que es un techo a 2 aguas, y donde la parte más baja del techo a 2 aguas estaría a unos 60, 80 centímetros del piso. Ahí colocaban paneles de madera, colchonetas, paneles de madera, o sea, paneles de madera que separaban las colchonetas. En la colchoneta contra la pared, los pies nuestros iban del lado de la pared, la cabeza al lado del pasillo. Y ahí estábamos nosotros, acostados con nuestras capuchas y billetes en los pies, día y noche. Yo estuve 6 meses y medio ahí. Y nosotros decíamos que la gente cuando lo recorrían, que no estaban ni las colchonetas ni los tabiques, apenas con esa explicación de los escaparates y de los guías, entendía bien, sentía muy bien lo que ahí había sucedido. En cambio ahora, si lo van a recorrer, ya no van a caminar por el piso, porque se ha puesto un piso flotante. O sea, uno está por arriba. Y en la zona donde estaría la capucha, donde estaría la colchoneta, en algunos lugares hicieron como entrada de ese piso flotante. Y en uno de ellos lo cortaron y armaron un cajón y ponen... En cajones como estos estaban los compañeros. O sea, nos metieron en un cajón. Falta que lo coloquen la tapa y nos den por muertos. Y a partir de ahí, la reconciliación nacional. Porque realmente es eso, nos metieron en un cajón. Nos metieron a los sobrevivientes y metieron a los compañeros desaparecidos. Y si algo faltaba para meternos en un cajón, hoy, esta inauguración, fue con un genocida, porque estuvo presente el general Miguel. Entre Ríos. Absolvieron a los asambleístas de Gualeguaychú. El Tribunal Oral Federal de Paraná absolvió a Miguel Ángel González y Miguel Argentino Pérez, los asambleístas que estaban siendo juzgados por la muerte de Walter Maulucci, ocurrida en un accidente vial en el 2009. Hablamos con Juan Veronesi, integrante de la Asamblea de Gualeguaychú. Hemos estado festejando. Hace un ratito dejamos el lugar. Y bueno, ya cada uno está tomando dirección a su casa. Pero estamos inmensamente satisfechos. El resultado ha sido satisfactorio, totalmente, que era lo que ya presumíamos. Así que la justicia declara libre de culpa y cargo a González y a Pérez. Exactamente, esa fue la conclusión de él. Ajá. Nosotros lo escuchamos todo el tiempo atentamente. En todos los casos fundamentó que no había razón para culpar de la instalación de la COPLAR, que claro, no había razón para decir que ellos debían separarlo del lugar y que no había razón para imputarles la falta de iluminación del lugar. Esas tres imputaciones que se le hacía por parte de la Cámara Federal, él las desestimó totalmente, dado el informe que le dieron los testigos que concurrieron y dado los datos que él recogió a lo largo de todo el juicio, diríamos refutando algunas de las expresiones que estaban en la cámara, que habían llegado a la cámara. Por supuesto que la decisión de la jueza fue lo que convalidó esa postura, diríamos. Aparte los defensores nuestros lo dijeron con todas las letras. Esto no debía haber llegado a esta instancia de ninguna manera si hubieran sido razonables las instancias anteriores. Uh-huh. Eso, por supuesto que el defensor lo dijo con más claridad y con total convicción, lo podía decir él, tal vez no el fiscal, pero en las palabras del fiscal percibíamos lo mismo. Esto no debía haber llegado a este tal. Pero de cualquier forma, mira, yo creo que este es un triunfo de Gualeguaychú particularmente, pero de Entre Ríos. Acá está todo Entre Ríos preocupado por esta cuestión y está todo Entre Ríos implicado en la defensa del medio ambiente, tanto contra el fracking, contra los agrotóxicos, contra las pasteras o lo que sea. Acá ha crecido la idea de la defensa del medio ambiente y de la defensa de la vida por tal. Aparte que estamos sumamente preocupados por muchísimos de los casos de falta de salud o de contaminación que ya son visibles.

una, como vos decías, una modificación de hecho de la ley de semillas, ya que implica el reconocimiento de la posibilidad de cobrar regalías sobre las semillas, ¿no? Y los otros dos puntos que tiene el decreto, que no es público todavía, o sea, esta es la información que dio Aníbal Fernández, es que se va a crear un registro de uso propio para que sea obligatorio inscribirse y hacer la declaración del uso propio, lo cual va contra la ley de semillas actual vigente y también representa una modificación a la ley de semillas, y por otro lado que va a cobrar un canon tecnológico para el desarrollo de la biotecnología argentina, ¿no? Todo esto sin que se haya dado el debate público que desde la campaña y desde muchísimos sectores desde hace ya varios años venimos pidiendo, ¿no? Carlos Vicente especifica algunas de las modificaciones de la ley. Claro, digamos, el tema es muy complejo. El hecho básico que afecta y que por el cual implica modificación de la ley de semillas, o sea, porque esto no es una nueva ley de semillas, eso hay que dejarlo claro. Uh-huh. La ley de semillas que se estaba negociando y que logramos parar los últimos 3 años uh-huh. es una ley mucho más compleja sí. y mucho más agresiva. En este caso se introducen hechos bien agresivos hacia los agricultores y básicamente es este, regular y limitar el uso propio, o sea, es un primer paso que avanza contra lo que la ley establece, que es un derecho de los agricultores, el guardar semilla para volver a sembrar, ¿no? Mm. El hecho de plantear que hay que pagar regalías, el hecho de que tenga que haber un registro de agricultores, es un avance y una modificación de hecho de la ley, como digo, sin debate público, sin que pase por el Congreso, y respondiendo a los intereses de ellos. O sea, ayer Monsanto, ayer la Asociación de Semilleros Argentinos y los organizaciones de la mesa de enlace dijeron que estaban muy satisfechos por lo que había anunciado Aníbal Fernández. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Buenos Aires. Los abogados defensores de los policías imputados por el asesinato de Gabriel Blanco acusan de armar causas contra la policía a Pablo Pimentel, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Matanza. Además, en los últimos días, tanto Pimentel como su familia sufrieron reiteradas amenazas. Esta semana se realizó una multitudinaria marcha en apoyo a Pimentel y repudiando lo ocurrido. Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, dijo que no le tienen miedo. Vamos a seguir apoyando a Pablo Pimentel, a su familia, a todos los militantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Matanza y a todos los militantes por los derechos humanos, como somos todos los que estamos acá. Acá somos todos iguales, militantes defendiendo los derechos humanos. Y esperamos que las autoridades se den cuenta que no nos van a intimidar en esta búsqueda de verdad y justicia. Seguiremos adelante hasta vencer. Y nosotras igual decimos que acá con nosotras, con las madres, están los 30.000 detenidos desaparecidos. Por eso que te damos nuestro grito. 30.000 detenidos desaparecidos. 30.000 detenidos desaparecidos. 30.000 detenidos desaparecidos. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Gabriel Blanco, presente. Ahora y siempre. Y todas las víctimas de estos años de gobiernos constitucionales que miraron para otro lado mientras seguían en el ombligo del país los continuadores actuando, los intimidadores, porque tienen miedo. Nosotros no tenemos miedo. ¡Hasta vencer! ¡Bravo, Norita! Pimentel dijo que a Gabriel Blanco los policías lo condenaron a muerte. Aquellos señores que se dicen doctores, abogados, que están matriculados y que en forma también perversa y diabólica han utilizado lo más vulnerable que tiene una sociedad, que son los presos. Cualquiera que quiera estudiar sociológicamente un pueblo, vaya a la cárcel. Y estos señores fueron a la cárcel a buscar 2 personas para ver de qué manera podían mejorar la situación procesal de 5 policías, de los cuales 3 hoy están presos. Quiero aprovechar este micrófono para decir, porque hay paredes que escuchan acá, que si alguno de los que están implicados por el grave hecho, terrible hecho, de haber detenido, golpeado, torturado y matado a un joven, y se siente que es inocente absolutamente, tiene toda la posibilidad, esa posibilidad que no le dieron a Gabriel, en ese juicio sumarísimo que le hicieron en el término de 4 horas, donde la policía resumió todo lo que el proceso de garantía hoy da, la detención. El fiscal de la IPP le hicieron rapidísimo, garantía intervino, lo detuvieron, y enseguida vino el tribunal oral que lo condenó a muerte y lo mataron. Sin embargo, estos señores tienen todos los instrumentos que da la Constitución, los derechos y garantías, para que puedan defenderse. Pimentel responsabiliza al ministro del Interior, al gobernador de la provincia de Buenos Aires y al intendente de La Matanza por si algo llegara a ocurrir a su familia. Nada ni nadie nos va a parar, lo que sí sepan, autoridades políticas. Hace 14 días, el 4 de mayo, hemos repartido cartas al ministro del Interior, el señor Florencio Randazzo, al señor gobernador Daniel Scioli y al señor intendente Fernando Espinosa. ¿Y sabe qué? ¡Nadie! ¡No! Yo, la verdad, por eso decimos el silencio. ¿Saben qué? Ninguno ha respondido. Ninguno. Ojalá que no les toque a ninguno, no deseo en absoluto. Voy a exigir desde este micrófono, que hago responsable a las autoridades políticas. Y sepa, señor gobernador, que acá el responsable no es el jefe de la departamental sobre el personal de la policía. Es usted quien tiene que vigilar y ver cómo obra la policía. No vamos a aceptar nunca más ni un método de intimidación más. Basta. Córdoba. En la mañana del día viernes fue detenido por la policía el vicepresidente del Centro de Estudiantes del Profesorado de Educación Física de Córdoba, CEPEF, en el marco de un confuso episodio cuando intentaba solicitar su derecho a réplica a un medio televisivo que estaba cubriendo el tema de la toma que está realizándose en la institución del Profesorado de Educación Física desde el lunes pasado para exigir se contemple a los alumnos en el cogobierno de la universidad. Dialogamos con Federico Jaime, presidente del CEPEF, quien nos cuenta qué sucedió luego de la libertad de Franco varias horas después. Lo que ocurrió hoy fue que Franco Balaguer, el vicepresidente del Centro de Estudiantes, se dirigió al centro de la ciudad para brindar una nota a Canal 10, una nota que habíamos acordado previamente. Fue él, sinceramente, al principio diversó porque es su cumpleaños y él se tiene que tomar los colectivos para llegar a la casa, entonces de todas maneras tenía que pasar por el centro. Así que bueno, fue Franco ahí, dio la nota y después se acercó el móvil de Canal 12 del show de la mañana, en donde pidió a la notera que se encontraba ahí el derecho a réplica a partir de las informaciones e insinuaciones falaces que habían hecho del programa ese. Así que bueno, Franco fue pedir derecho a réplica, la notera le dijo que se dirigiera a la producción, Franco agarró y aceptó esto. Finalmente la notera comunicó con la producción, le dijo que iba a salir al aire y luego volvió a comunicarse la producción y le dijo que no iban a salir finalmente. Franco se corre a un costado de la cámara, luego de esto, fuera del foco de la cámara, a varios pasos, estaba ahí, y la notera le increpa diciéndole que queda activa en ese lugar, como si uno no pudiera estar en un lugar público. Lo que ocurre a continuación es que Franco le dice que no estaba haciendo nada, la notera le dice que él iba a causar problemas, Franco le dice que no tenía ningún tipo de intención, porque además él tenía que juntarse con representantes de otras dos escuelas para terminar de firmar el petitorio, y eso es lo que él estaba tratando de concertar. La notera agarra y dice, yo hace 10 años que hago notas y sé cuando alguien va a traer un problema, llama a la policía lo detiene a Franco, Y es muy loco pensar como una persona que no representa los poderes del Estado puede utilizar la policía de manera tal que detengan a un estudiante que pide de cuentas el vicepresidente de una autoridad de la universidad electa por sus pares. Y bueno, lo detuvieron, se lo llevaron, nosotros nos enteramos porque se encontraba en el lugar el hermano de uno de los profesores de la casa del IPEF. Que lo reconoció por su aparición en la tele, porque, bueno, esto tiene cada vez más rango público, y bueno, lo llevaron preso y por suerte él intentó detener eso de la manera arbitraria que estaba dando, agarró y bueno, casi se lo llevaron al hermano de este profesor también, pero bueno, si lo llevaron finalmente franco, nosotros por parte de esta persona nos enteramos que lo habían detenido. El profesor nos llama muy preocupados, confirmamos finalmente después de mucha búsqueda que agarra y bueno, Franco estaba detenido, y bueno, empezamos a operar inmediatamente en contacto que teníamos con la policía para que no le hicieran nada, con abogados, con personal docente de la casa que se presentó al instante, apenas pudimos confirmar en qué parte de toda la jurisdicción de la policía se encontraba, y bueno, a través de la intervención de abogados, organizaciones sociales, medios de comunicación que se apreguntaron al lugar para poder darle seguridad a Franco, fue liberado muy rápidamente, por suerte, en el IPEF, condensamos la toma, apretamos filas en ese sentido, no nos fuimos de ahí, sino que la gente empezó a quedar a mansalva, docentes, estudiantes, egresados empezaron a solidarizar con la toma, acercarse de manera con el cuerpo, más allá con las ideas, y bueno, y ahora creo que esto es una escalada de conflicto que no hemos planteado nosotros, la única intención que tenemos es formar una mesa de diálogo, es establecer un acuerdo, un compromiso. Luego, Federico menciona las actividades que aún tienen continuidad durante la tarde en el marco del conflicto. Pero en este marco, en el 8 que global general de los 8 institutos de la Universidad Provincial, había hoy propuesto actividad por gente justamente Ciudad de las Artes, que realizó intervenciones artísticas frente al Patio Olmos, y hoy está programado un corte para los Richelis. Cuando ocurre todo lo que le pasó a Franco, nosotros agarramos y salimos para acá, para Ciudad de las Artes, exponiéndonos también. Cuando nosotros llegamos y se enteran acá, se reunieron enfrente del Spilimbergo, donde se armó una asamblea espontánea, se reunieron de una decena de policías que empezaron a cerrar las puertas, los estudiantes y los docentes empezaron a frenar a la policía para que no cierre las puertas, y lo que ocurrió fue que se dio esta asamblea, que fue multitudinaria en el marco de la Ciudad de las Artes, y que está ahora esta gente que salió, gente que se sigue sumando enfrente de la Richelis, haciendo un corte en apoyo a toda el IPEF y al puesto que nosotros reclamamos de todo gobierno universitario, que es inexistente, la falta total de presupuesto y la claridad de transparencia de todas las decisiones y el manejo de la información. A continuación, el breve audio del momento conmovedor en que Franco era puesto en libertad y así se expresaba. Estoy muy bien, que la toma, sí, dale. Hasta aquí. Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA.